en este lugar. Me gustaban las minas, con todas yo quería estar. De repente pasó Pablo, que no estaba nada mal. No sé si fue el pollo, yo solo le quería dar. Probé con ir al fútbol, con mi tío ir a cazar. Probé con el boxeo, incluso peleando en un bar. Pero nada sin efecto, y yo no podía cambiar. Estoy desesperado, ya nadie me podrá ayudar. Estoy desesperado, baby. Venite con nosotros, que aquí te vamos a curar. Amor solo te salva la Santísima Domingos, de 10 a 11 tengo misa. Después me queda todo el día para enderezarte a vos, rarito. Vení, teneme la vela. Nunca estuve en una situación igual. Llevaba días de investigación y lo único que había conseguido era una vieja radio que apareció misteriosamente en mi escritorio. Mientras me recostaba en el sillón ya desahuciado, recordé la nota que Mónica había deslizado en el bolsillo de mi abrigo. Desdoblé el papel y volví a leerlo, pudiendo ver más allá del recuerdo de su perfume. Y viceversa, martes 19 horas 88.7. Corrí la vista hacia la pared donde pendulaba el reloj y prendí la radio. Buenas tardes, 7 y 5 de este martes 29 de junio. Este mes, medio mes del Mundial, los veo a todos con caras preocupadas. ¿Por qué? ¿Porque puede llegar a perder Argentina? No, porque se le va a terminar el Mundial y después, ¿qué hacen con estos 4 años que estuvieron esperando y se les termina en un mes? Yo creo que podemos detenernos a pensar cómo será el equipo dentro de 4 años más y así viene la Copa América, las eliminatorias y todo eso, los equipos de los cuales somos hinchas acá en el fútbol local, y todo eso transcurre hasta llegar a los próximos 4 años y volver al mismo clima que se genera en este junio de 2010, en el cual le estamos dando comienzo ya al décimo o undécimo programa de Viceversa. Desde la Escuela de Ciencias de la Información saludamos a queridísimo operador Emiliano Peña Chiapero, a Maximiliano Videla, ahí que está en cada detalle, y las formas de comunicarse con el programa, Andrés, ¿cuáles son? Nos pueden mandar un mail a iviceversa.radio@gmail.com. Si quieren nos pueden mandar un mail sería al que dijiste. Nos pueden hablar a iviceversa.radio@gmail.com o nos pueden mandar un mail al 433-4160, interno 106, como más les guste. Si nos quieren escuchar por el internet, lo pueden hacer al www.radioredes.com.ar, y si nos quieren escuchar en diferido, lo pueden hacer a iviceversaradio.blogspot.com. Si también nos quieren escuchar en diferido, algunos o algunas nos quieren escuchar en diferido y otros en vivo y en directo, lo pueden hacer en la Radio Curva. Eso es la radio de Sal Si Puedes, que transmite los días jueves. Este dignísimo programa y viceversa lo transmite los días jueves a partir de las 17 horas para Sal Si Puedes y alrededores. Todos estos que hablan de la objetividad, que joden con esto de la religión de la objetividad, no quieren ser objetivos, quieren ser objetos para salvarse del dolor humano. Bien, en este martes 29 de junio, ¿qué vamos a tener? ¿Qué le vamos a estar ofreciendo a todos los oyentes? Bueno, vamos a estar hablando primero de Operación Pandemia. Esto en base a un documental que hemos estado viendo, que si no lo vieron, ya les vamos a decir cómo pueden hacer, muy fácilmente, en realidad en internet. ¿Sobre qué tratará esto? Bueno, sobre, como quizás se estén imaginando, sobre la famosa gripe A. Uh-huh. O H1N1, o gripe porcina, sí. Que ya no da para decirle así porque se enojan los productores de chancho. De alguna forma revela, la Operación Pandemia revela dos cosas. Una, que con poco, digo con poco porque Julián Alterini, que es el que hizo este documental, lo hizo con muy poco, solo consultando algunos datos, logró hacer un documental, lo subió a YouTube, y ese documental hoy tiene más de 8 millones de visitantes. Y por otro lado, lo que desnuda el documental son todos los negociados que hubo atrás de la gripe porcina y cómo los medios contribuyeron para que eso se haga un gran negocio. También, ¿qué nos dejó este fin de semana? Si hablamos de negocios... Si hablamos de negocios, no podemos dejar de hablar del G20, que se reunió en una cumbre en Canadá, en Toronto, para ser más precisos, durante este fin de semana. Ahí estuvo también, como parte del G20, Argentina, representada por nuestra presidenta Cristina Fernández. Y bueno, vamos a comentar un poco, porque al final yo ya no sabía bien qué era el G20, qué era el G8, qué era el G7, el G14. Lo único que sabíamos era que empezaban con G y después se agregaba un número. Bueno, vamos a ver un poquito más de eso y aquí, qué pasó este fin de semana. Como cada 15 días, nuestro amigo Pablo Carrizo nos está visitando en el día de hoy para hacer su bloque Palabras al Dorso, así que ya nos estará endulzando los oídos, me salió. Parece medio meloso, ¿no? ¿Qué creo que le guste endulzando los oídos. Endulzando los oídos, ese podría ser un bloque si tuviéramos un programa, yo me imagino, a las, supongamos, de esos que van a la noche, de 2 a 5 de la mañana, y tenemos, sí, un segmento donde pasamos música para que, no sé, usted se enamore, sí, alguna de esas consignas cursi. Lo que pasa es que algunos de los oyentes del programa nos han dicho que es como un bloque como que baja, como que lleva a tranquilizar un poco. Ajá. Sí. Bueno, entonces... Pero no sé si es el mejor adjetivo, endulzar los oídos. Y tenemos que conseguir de cortina la música de Patricia Sosa, a ver si podemos hacerlo. Historias Andrésicas es el otro bloque que figura acá, en el cual no vamos a adelantar nada. No. No vamos a adelantar nada. Lo que sí vamos a adelantar es que tenemos este programa de hoy, tenemos el programa del martes que viene, y después no vamos a estar saliendo por unas 3 semanas, si no me equivoco. Y claro, porque después viene el feriado. No, el martes que viene es feriado, ¿o no? El martes que viene es el 6 de julio. Perfecto. Entonces el martes que viene no salimos, el otro martes tampoco vamos a salir porque está cerrada la escuela. Y el siguiente martes, no lo sé, ya vamos a ver, porque seguramente aprovecharemos este tiempo para irnos de vacaciones, viajar por Europa, ir a ver algo del Mundial, relajarnos. ¿Cómo? Bueno, hizo un chiste acá el oso que... que nosotros, que somos muy políticamente correctos, creemos que no hay que hacer humor con ciertas cosas, así que lo vamos a obviar por esta vez. Bueno, entonces, si no nos están escuchando hoy, suerte para ustedes y suerte que no nos van a escuchar durante 2 o 3 semanas más. Salvo que entren al blog y no quieran escuchar, nos extrañen tanto este programa, que entren al blog y escuchen los programas viejos una y otra vez para no perder la costumbre, cosa que yo no haría. Yo tampoco. Y vamos a estar escuchando música como siempre, esta vez me tocó elegirla a mí. Uh-huh. ¿No es cierto? Pero creo que elegí algo que... Creo que esta vez Safo, ¿no? Elegí algo que más o menos nos gusta a los tres. Sí, es cierto. Porque vamos a estar escuchando a Gabo Ferro. ¿Tuviste democrático, no? Como otras veces. No estuve democrático porque le decidí solo sin consultar a nadie. Solo que por azar resulta que a usted también le gusta. No, estuve tan poco democrático como las otras veces. Bueno, vamos a empezar escuchando. Gabo Ferro empezó cantando en una banda de hardcore, no sé si lo has escuchado, se llama Porco, a finales de los 90, creo que llegó a grabar 1 o 2 discos con esa banda. La abandonó la música por varios años, se dedicó mientras tanto a estudiar historia, se recibió de historiador, hasta que en 2005, por una invitación de Ariel Minimal, volvió a grabar un disco. Grabó un disco que se llamó Canciones que un hombre no debe cantar, un disco que él dice que está grabado de una manera documental. Bueno, que quiere decir que sale como sale. Quiero decir, un disco que se compuso durante 15 días y se grabó en un solo día. Y como salía, bien, digo, salió bien. No es que se equivocaban en los acordes y hacía más, sí, metelo, largalo. No, salió bien. Pero de esa forma, entonces el disco suena, tiene ese sonido muy fresco y espontáneo. Tiene muy poca mezcla, muy poco trabajo de edición sobre él. De ese disco de 2005 vamos a escuchar la canción Tapado de Piel. Crol adelante y crol atrás, subo a la superficie a respirar, abro los ojos, los vuelvo a cerrar. Bajo la piel, sobre la piel, sofocado, inconsciente, coronado. No hay sudor, solo hay piel. Bajo la piel, sobre la piel, kilómetros de piel marcada. Marcas de agua sobre rutas de piel. Bajo la piel, si giro piel, si quedo. Crol adelante y crol atrás, subo a la superficie. Sobre la piel me fundo y me adelanto. Piel natural sin depilar. Bajo la piel, sobre la piel entintada. Apretado, sutil y suavemente.